encontrarse a través de nuestra música, nuestra poesía, nuestra historia, nuestro saber popular. Cuando se pierde toda la poesía, cuando la gente solo sobreviva, cuando el cansancio mate la alegría, seremos una máquina de trabajar. Si globalizan nuestro pensamiento, solo habrá un libro con el mismo cuento. Sin esa magia de la fantasía, la música en el mundo no tendrá lugar. Pregunto yo, ¿quién va a cantar? ¿Quién va a soñar? ¿Quién va a tocar la melodía del amor? ¿Quién va a cantar? ¿Quién va a soñar? ¿Quién va a pedir para que no calle el candor? Y bienvenidos a un nuevo Encuentro con las Raíces. Encuentro con las Raíces, primer encuentro de este año 2013. Empezamos saludando a Miguel Levicas, operador técnico, que está aquí trabajando firme como todos los viernes, acá en FM La Barca 88.3. Estamos desde San Fernando, Constitución 940, por el 88.3 seguramente ustedes nos están escuchando, y los que están más allá de lo que es zona norte, más allá de las islas del Delta, por internet también nos pueden sintonizar en www.fmlabarca.org.ar. Como les decíamos, primer programa del año 2013. Para el próximo programa prometemos traer una cortina de apertura nueva. La misma, pero después una nueva. Estamos terminando de definir ahí, estamos probando cómo van quedando algunas que nos gustan. Con respecto al programa del día de hoy, bueno, año nuevo, vida nueva, dicen muchos. Así que va a estar dedicado un poco para... hemos elegido canciones que hablan de esos deseos que todos tienen o que todos piden cuando celebran el año nuevo. Por ahí en Facebook leí algo muy interesante que también parecía muy cierto, que dice, bueno, uno pone todas las esperanzas en un nuevo año, en el cambio de año, y lo que tiene que cambiar para que seamos todos felices, más alegres, para que haya justicia, alegría, paz, amor y todo eso de lo que vamos a hablar hoy, no es el año, sino tendría que cambiar el sistema, básicamente. Pero bueno, como este es un programa optimista, no nos vamos a quedar haciendo un análisis de todos los conflictos que tiene este sistema, que por cierto lo son y muchos, sino que vamos a disfrutar de nuestra música. El principal aliado que tenemos, los que nos gusta la memoria popular, ¿no? Que es sin lugar a dudas la música, la buena música y la buena poesía. Entonces vamos a empezar con nuestro programa dedicado a todos estos deseos que se renuevan cada vez que hay un año nuevo. Nosotros también deseándole todo eso a los oyentes. Lo que sí es cierto es que uno empieza el año ya con otra predisposición, hace una lista enorme y dice, bueno, este año sí voy a hacer todo esto. Después, al otro año, más o menos repite la lista cuando ve que en diciembre no ha llegado a cumplir muchos de esos objetivos, pero eso nos pasa a todos, creo. Y empezamos con el primer tema, que justamente es una milonga que lo va a cantar la señora del folclore, Amalia de la Vega, canción que se llama precisamente Año Nuevo. Año Nuevo, ¿qué traerá? Llegas, pa' mí serás uno más en la tarca de mi vida, y te doy la bienvenida al saber que a tu llegada me acercas a la largada de la última partida. Ya sea bueno o fatal, porque sé que el bien y el mal están adentro. dentro de mí, pero no importa, seguí. Mentinos, felicidad, creemos por necesidad que va a ser linda la vida y una mentira creída vale más que una verdad. Los tristes años de penurias llenas y que estás como de estreno, decime qué festejas, el peso de un año más o el alivio de uno Y Amalia de la Vega, entonces, la teníamos cantando Año Nuevo. No era muy optimista Amalia de la Vega en esta milonga criolla, en esta canción que escuchábamos recién. Como decíamos, muchos deseos, sin lugar a dudas, se renuevan año a año, se piden, se empiezan a maquinar también ideas para ir cumpliéndolos. Nosotros tenemos muy buenos deseos para ustedes, para todos los oyentes, que también pueden comunicarse y nos pueden contar, ¿no? ¿Qué deseos han pedido y estas cosas, ¿no? que traen los años nuevos. Lo pueden hacer al 4580-0386 o si no, al 4506-3114. Por Facebook, ustedes buscan ahí en el buscador de Facebook Encuentro con las Raíces, piden unirse al grupo, se unen y ahí también nos dejan su mensaje. Si ya están dentro de lo que es el grupo, directamente nos pueden dejar su mensaje. Felices siestas, como buen santiagueño, nos dice Juan Carlos Carabajal, compositor de La Mesa, Entra a mi Hogar, entre otras canciones. Y ahora vamos a escuchar un poema recitado por su autor, que es Hamlet Lima Quintana, que justamente habla de los buenos deseos. Teoría de los buenos deseos por Hamlet Lima Quintana. Thank you. no te falte tiempo para comer con los amigos, partir el pan, reconocerse en las miradas. Deseo que la noche se te transforme en música y la mesa en un largo sonido de campanas. Que nada te desvíe, que nada te disturbe, que siempre tengas algo de hoy para mañana y que lo sepas dar para regar las plantas, para cortar la leña, para encender el fuego, para ganar la lucha, para que tengas paz, que es la grave tarea que me he impuesto esta noche, hermano mío. Pecho abierto, brazo en alto. Agua fuerte de la vida que se niega al holocausto. Ay, de la bala y el pico, ay, el madero y los clavos, la herradura y el martillo, ay, la cuchara y el plato, en sus manos la herramienta del trabajo, que donde pisan sus pies va el amor multiplicado, va el amor bolsillos, la espiga, tierra oscura en los zapatos, son un solo largo grito, son un solo grito largo, ay, de la pala y el pico, ay, el madero, la herradura y el martillo, ay, la cuchara y el... 4580-3186, 4506-3114, quedan ahí abiertas las vías de comunicación. Escuchábamos a Teresa Parodi con su Oda al Pueblo Caminando, autora ella también, ¿no?, de esa canción, luego de la teoría de los buenos deseos que nos recitaba Hamlet Dima Quintana, una canción sobre todo dedicada al trabajo también, una canción muy esperanzadora, porque una de las cosas que pedimos siempre, sin lugar a dudas, es que no falte el trabajo. Trabajo va a haber para los artistas y mucho, sobre todo porque arranca el circuito de festivales, muchísimos festivales, ya Jesús María, La Salamanca, el Festival del Malambo, todos ellos en enero y muchos más, porque hay por todo el país, esos quizás son los de mayor trascendencia. Y por supuesto el Festival de Cosquín, que uno, que muchas veces muchos reniegan del festival, pero es Cosquín, es el festival más grande y el que convoca a todos. Ya se dio la programación oficial, ¿no?, que comenzará el sábado 19. En el transcurso del programa seguramente iremos recomendando algunos días, porque este festival va a ser televisado, así que los que están acá lo pueden ver, y si no, si están pensando un viajecito a Córdoba y están justo por allá, ir sabiendo. Probablemente en el transcurso de enero hagamos por ahí algún programa dedicado más a la cuestión de los festivales o a recordar, qué sé yo, los inicios de algún festival. Aprovecharemos seguramente enero para darle rienda libre a eso. Nosotros, en tanto, ahora vamos a seguir con lo que teníamos pensado para el día de hoy, y otra de las cosas que sin duda siempre se pide es que la familia esté unida, se pide mucho por la amistad, por una patria unida también, o una patria grande unida, y vamos a viajar por eso mismo a Perú, imaginariamente, porque Alejandro Romualdo y Rodolfo de la Fuente compusieron esta canción que se llama justamente La Unidad, y que la vamos a escuchar en esta muy bella versión de la cantante peruana Susana Baca. De piedras, firmes muros unidos en pie de piedra. Unas con otras las piedras se juntan, hacen un muro de unidad, razón de la fortaleza. Las piedras siguen juntas, pasan los hijos, quedan en pie los muros, pasan las siguen las piedras juntas, siguen las piedras juntas, apréndelo de memoria, piedra con piedra. Los muros, no las nubes que pasan, mira las piedras. Hombre del pueblo, escucha estas palabras, mira estos muros, aprende de las piedras. Las piedras siguen juntas, pasan los siglos, quedan en pie los muros, pasan las nubes. Siguen las piedras juntas, siguen las piedras juntas, apréndelo de memoria, piedra con piedra, piedra con piedra. Solo mis palabras se unen como las piedras. Poema, muro que canta la unidad. Lección de piedra, razón de fuerza y belleza. Martillo con martillo, piedra con piedra. al 4580-0386. Sé parte de este encuentro con las raíces. Piedra con piedra, mano con mano, martillo con martillo, decía en esta canción Susana Vaca, decía en realidad Alejandro Romualdo, y cantaba Susana Vaca, La Unidad. Estábamos mirando acá la grilla de Cosquín y algo siempre recomendable, porque quizás no es lo más difundido y además esto en la tele no se ve, y si tienen la posibilidad de estar por Cosquín, por lo menos yo es a donde iría. Es el duodécimo encuentro de poetas con la gente, que se da paralelo al festival, más temprano siempre del festival, en donde vienen poetas de todo el país e inclusive de Latinoamérica, y se hacen encuentros muy lindos de música, poesía, y además hay exposiciones de pinturas, muestras. Está el Momusi, que es gente que hace música para niños y niñas. Verdaderamente ahí se ve muchísimo lo que es la cultura popular. Otros años, por ejemplo, para los 50 años participaron poetas como el nicaragüense Ernesto Cardenal, el ecuatoriano Antonio Preciado, argentino Jorge Bocanera, Héctor Gatica, el riojano. Este año, entre otros poetas que estarán participando de este encuentro, estarán, por ejemplo, Miguel Ángel Federic, de Entre Ríos, Hugo Rivela, salteño él, Pedro Salvador Ale, que viene desde México. Hay poetas de Neuquén, de Chubut, de Catamarca. Estará Roberto Giacomuzzi, de La Pampa, Teresita Flores, desde La Rioja. Vendrán desde Colombia, por ejemplo, Elvira Quintero, Hilda García. Estará Lázaro Moreno también, de Entero, donde también se llegará Carlos Ataller. Y además acompañarán en la música excelentes músicos como el chaqueño Coqui Ortiz, Mario Díaz, de Huinca Renanco, Nahuel, nada más y nada menos, Pancho Cabral, el riojano, Flor Dávalos, hija del excelente poeta Jaime Dávalos, José Seña, entre tantos otros. Y como les decíamos, va a haber exposición de pinturas, exposición de láminas sobre derechos humanos por la agrupación Familiares, y Mirta Urquiza también estará haciendo en el patio una exposición de fotografías. Creo que es uno de los encuentros más interesantes que se dan en Cosquín. Seguimos con las canciones relacionadas a cosas que tienen que ver con los deseos que uno tiene, y vamos a cantarle al amor y a la paz. A la paz y al amor, en realidad, les van a cantar Horacio Guaraní con su recital al amor, y que lo recitará él, y su recital a la paz. ¡Amo los pájaros! ¡Amo los pájaros, la flor, el río, el cielo! Amo al que ama y a los que se aman. Amo a mi niño, y amo al tuyo y a la madre total del universo. Amo a la gente humilde de los puertos, los que apuntalan mostradores sin olvido. Amo al estibador, amo el silbido de aquel que silba por el gusto de silbar nomás en los caminos. Amo las lunas del viejo romancero, amo al poeta viril del tiempo nuevo. Amo los perros, amo los caballos, amo el vino común de los obreros. Amo los lustrabotas, los cocheros. Amo las prostitutas cuando lloran. Ellas son mis hermanas malqueridas. Y yo las amo porque están muy solas. Amo todo lo bello. Y los boliches con olor a pueblo. En la alta noche cuando a casa vuelvo, su luz amarillenta es un pañuelo. Amo. Amo porque el amor es mi sustento. Y si tomo un fusil, es porque amo. Amo aquel cigarrillo que me diste. Amo a los alegres y a los tristes. Amo la paz y al que por ella lucha. Amo los delantales y las farras. Amo al soldado que sin saber me mata. ¿Cómo quieren que calle mi guitarra?

Guaira, entonces, Luz de Amor, canción compuesta por Peteco Carabajal, lo que escuchábamos recién, y antes Horacio Guaraní con su recital al amor y recital a la paz, le cantábamos justamente al amor y a la paz. La canción de Horacio Guaraní, el amor en el sentido más amplio. Estábamos acá chusmeando, saludamos primero a Ica Novo, gran compositor cordobés, del norte cordobés, por ejemplo, compuso, hay un chiste buenísimo, claro, se acercan reyes, yo no me acordaba, y un chico le dice a una chica, ¿qué le vas a pedir a los reyes? Que abdiquen, dice la chica. Muy bueno. Claro, en algunos países todavía hay reyes, reinas y esas cosas, una cosa. Además, en los países supuestamente más avanzados, todavía tienen así reyes. Bueno, como decíamos, volviendo aquí a la Argentina, a los festivales y a cosas más lindas, en la apertura del sábado 19 del Festival de Cosquín va a tener la presencia, bueno, obviamente estará en la apertura y estará abriendo el conjunto que fue Consagración el año pasado, que es Alma de Luna, que es una especie de cuarteto de los que surgieron después de Los Nocheros, así que gritan demasiado. Pero cosas muy interesantes como Rally Barrio Nuevo, estará la cordobesa Paola Bernal, también entre los históricos Los Cuatro de Córdoba, estará Bruno Arias, estará Franco Luciani, Laura Ross y Mavi Díaz. Por supuesto, hay muchos grupos más, estará Claudia Pirán, estos los más interesantes. El martes 22 es un lindo día porque estarán presentando su espectáculo, el que arman siempre juntos, siempre juntas, Teresa Parodi y la uruguaya Ana Prada. Seguramente estarán presentando canciones nuevas, ambas se han juntado para componer y creo que para grabar también, así que estarán las dos juntas en Cosquín. También estará Gloria de la Vega, una muy interesante cantante riojana, estará el poeta pampeano Giacomuzzi y Delfor Sombra, seguramente haciendo algo sobre la pampa. Delfor Sombra, que fue parte de, por ejemplo, San Ampay, del dúo Sombra Arena, dúos muy grupos y dúos muy interesantes. Y ese mismo martes estará León Gieco, y estará Charly García, en realidad, como invitado de León Gieco irá Charly García. No es que van a estar León Gieco y Charly García juntos, o León Gieco y después Charly García, sino que Charly estará como invitado de León Gieco, seguramente será un momento interesante. Estará Baglietto Vitale, estará el charanguista Rolando Goldman, habrá payadores esa misma noche del martes 22, que parece ser una de las noches así más interesantes. Estarán también un gran cantor como Enrique Espinosa, muy interesante. Había visto a otro por ahí que estaba el 12 y me gustaba mucho, bueno, Laura Albarracín, por ejemplo, y Orellana Luca de Santiago del Estero. Y es bastante interesante, parece ser, el martes 22. Nosotros vamos a seguir con estos buenos deseos de principio de año, de principio de 2013. Cosas que se piden siempre son por la salud, por el dinero y por el amor un poco repasamos ahí. Y ahora vamos a escuchar una canción que tiene que ver con la salud, después vamos a escuchar otra que tiene que ver con el dinero. En ambos casos, parodiando, va a ser un momento más bien gracioso. Primero vamos a escuchar a Omar Moreno Palacios, que nos va a hablar del claro, para cuidar de la salud en el campo y así en las tradiciones populares necesitamos de curanderos. En un recitado, no es una canción, Omar Moreno Palacios hará de curandero y nos dejará toda su gracia. Después vamos a escuchar una canción de los olimareños que tiene que ver con esto del dinero, que bueno, se ha convertido en una necesidad, pero bueno, después cuando pasa a ser algo más importante, pasa a ser un fin más que un medio, ahí están los peligros del dinero. Entonces vamos a escuchar al primero Omar Moreno Palacios y después desde Uruguay a los olimareños. Voy a darles unos consejos y que me atiendan les pido. Saben que soy conocido como curandero viejo. Y me da rabia, canejo, ver que a través de los años todavía creen en los engaños que tiene la medicina. Sí que afuera cualquier china sabe curar hasta daño. Hay que dejarse bobear para creer en la realidad. Si nadie en la ciudad puede aprender para enseñar. Si la esencia de curar no se aprende a dos tirones. Y aunque lleguen las naciones esta machaza verdad, para cualquier enfermedad bastan yuyos y oraciones. Para que vean que soy macho, sin maña ni malas tretas, voy a darles una receta y abran el ojo, caracho. Para curar un empacho, un doctor no sabe nada. Yo con pezuña quemada hierve el pollo y santiguao. dejo el empacho curado sin tener una fallada. No hay nada más apropiado para curar del padrejón que el hinojo y el cedrón con algo manipulado. El saúco para el resfriado. Pasabañones, la urtiga. Marcela para la barriga y mejor remedio no hallo que arasá y cole caballo para riñones y vejiga. Al pasmo real, don Garrido lo cura presto y sin hierro con bosta blanca de perro y abrojo grande cocido. Para listerisis ha habido un remedio muy inventado, pues yo siempre le he curado por más bayaca que sea colgando en la chimenea un trapo de lana mojado. Si el asma da un sofocón, se pita un cigarro chico hecho con flor de chamico con la del floripón. Para curar un sabañón, se deja en el juego un rato un poco de tuna en un plato, después lo refriega fuerte y para los suelos la muerte, la cruz con la cola del gato. Para partos, baos de artemisa. Para la fiebre, susuayá. Y raiden burucuyá a la vejiga suaviza. Al intestino lo alisa la oreja tigre en pomada. Pa' coyuntura sacada la leche del higuerón y el buen napio cimarrón pa' tu herida infestada. Pa' la mala enfermedad, ya sea de nueva o de vieja, el kelpe hierve la oveja, la miona o el sucará. Un remedio de verdad para curar la disipela es friyendo con canela 6 hojas de moralito, otras tantas y un calito y un poco de cebuabela. Bueno, con Dios mis paisanos, yo con la Virgen me quedo. Por hoy salgo de este enriedo y doy descanso a mis manos. Deseando que estén hermanos contentos de haber nacido, reciban como despido con toda sinceridad un guascazo de amistad del viejo Santo Garrido. Atiendo por el PAMI también. Que desde abajo pelea en defensa de la vida, porque la vida le cuesta. Conozco quienes reniegan de su humilde condición, sin pensar que no hay humildes que no tengan la razón. Mucho dinero no da títulos a nadie. El dinero solo sirve para no vivir del aire. Hay pequeña gente que anda sin fe, sin pena y sin gloria. Pobre de espíritu pasan y no dejan ni la sombra. Codicia del dinero le va abriendo al hombre heridas, tan hondas que no se curan poniéndoles medicina. Para mí la gente bien no es la que tiene dinero, para mí la gente bien es la de vivir honesto. Que yo me vaya camino del cementerio, aunque vaya envuelto en oro, no tendré para el regreso. Hay pequeña gente que anda sin fe, sin pena y sin gloria. Pobre de espíritu pasan y no dejan ni la sombra. Y ahí andamos con los uruguayos de los olimareños. A mí uno de los conjuntos que me gusta esta canción, escrita por Víctor Lima, que ha sido uno de los compositores que más ha nutrido a este conjunto uruguayo. Llamada El Dinero, antes escuchábamos sí, el recitado de Omar Moreno Palacios, El Curandero, a propósito de estos pedidos de la salud y el dinero, ¿no? Cosas que no pueden faltar en el brindis, que no faltan nunca, ¿no? En el brindis de Año Nuevo los que brindan. Viernes 25, otro día interesante en Cosquín, estará el pianista Juan Carlos. Carlos Cambás. Además estará Jorge Marciali, gran compositor mendocino. Entre los históricos estará Los Visconti, estará Juan Falú, Ángela Irene, el riojano Pancho Cabral, muy buen compositor. Entre los más convocantes estará, por supuesto, Jorge Rojas esa noche. El sábado 26 también interesante, con Mariana Carrizo, la salteña coplera, con la riojana de la Bruja Salguero, con los Tequis desde Jujuy y todo su carnaval, con Lázaro Caballero, dos conjuntos que ponen todo bien arriba. Arbolito también, una excelente cantante correntina, que es Paula Basalo, cantautora también, entre varios otros. Habrá muchos otros grupos, estarán por ejemplo los formoseños de Quórum. De a poco vamos encontrando ahí cosas interesantes y propuestas variadas, ¿no? El viernes 25, por ejemplo, desde Cuyo estarán también los Cacasi Aliaga, muy interesante. Nosotros mandamos saludos a toda la gente de Paralelo Dúo, a Gonzalo Olivera, que está viajando a Córdoba, a Guadalupe, a Gastón Corrales, toda la gente de Unísono, y a toda la gente del espacio Alas al Arte, un espacio nuevo que es Sala Ensayo, pero también hay los jueves se hacen encuentros culturales, música en vivo, un espacio nuevo que está ahí en Las Heras y 3 de Febrero, muy lindo. Ayer estuvimos brindando por todo eso, ¿no? Por la amistad, por la música, por la poesía, y por los proyectos de cada uno de nosotros, que nos une muchísimo, por supuesto, lo que es la amistad, la música y la poesía. Con eso brindamos también con todos los oyentes y brindamos también por la esperanza puesta en el país, en Latinoamérica, en la humanidad también, ¿no? En los seres humanos. Cuando arrancábamos al principio decíamos que es un sistema complicado porque se deshumaniza, hay cosas que ya no nos acostumbramos a cosas que no tendríamos que acostumbrar, qué sé yo, nos acostumbramos a ver gente que pasa miseria y por ahí cosas que no son tan importantes nos indignan o no nos resignamos a algunas cosas, pero como que a eso ya lo vemos como algo natural y eso es una manera de deshumanizarnos, ¿no? Entonces, bueno, la esperanza siempre puesta en una toma de conciencia, en una humanidad justamente más humana, ¿no? Más sensible a las cosas que le pasan al prójimo, más allá de uno, ¿no? Y entender el mundo como algo que es de todos, del crecimiento comunitario, no individual, ¿no? Eso de andar pisando cabezas. Por lo menos uno pone la esperanza en eso. Siglo de Esperanza vamos a escuchar ahora. Es de un tucumano, la letra Rubén Cruz. La música o la interpretación será de Coqui Sosa, acompañado de su hermano Claudio Sosa, y estará también su autor Rubén Cruz. Es de andar olvidos y distancias, el asombro no me alcanza para ver tanto dolor. Cuánta gente de mirada ausente por promesas que le venden los que van podando el sol. Es por eso que hoy con voz de viento y una flor por armamento traigo herida mi canción, para que Dios vuelva su mirada y este siglo de esperanza se encamine hacia el amor. Soy la voz caliente de la sangre, multitud y voz de madre, risa, llanto y oración. Soy el corazón de la tormenta, soy del río la creciente y del campo el labrador. Vengo del orgullo de mi gente, soy el sol de un continente ya cansado de esperar. Traigo paz, orgullo, de repente soy la vida y soy la muerte y me llaman libertad. y todo anda igual. Digo basta y vengo a unir las manos de los sudamericanos y empezar por fin la paz. Latinoamérica, no. Estaba Coqui Sosa entonces cantando Siglo de Esperanza de Rubén Cruz, cantándolo junto con Claudio Sosa y también con Rubén Cruz. Nosotros ya nos empezamos a despedir deseándole lo mejor a todos los oyentes, que sea un año lleno de música y de poesía. Nosotros seguramente desde Encuentro con las Raíces seguiremos compartiendo eso. Tenemos algunos programas muy folclóricos con canciones clásicas preparados que seguramente los estemos sacando a la luz en este verano, entre enero y febrero. Estamos ahí viendo también un programa bastante interesante, no por lo que hagamos nosotros, sino por unos invitados que pueden llegar a llegarse hasta el programa, unos programas interesantes. Así que la versión verano Encuentro con las Raíces, por lo menos para uno es prometedora. Esperemos que para ustedes, los oyentes, también lo sea. Vamos a escuchar, antes de ir a escuchar el último tema, que es El Cóndor Vuelve, de Armando Tejada Gómez y Eduardo Aragón, cantado por Los Trovadores, que ya lo presentamos así cuando terminamos de decir lo que tenemos para decir. Nos vamos con ese tema, que es un tema que justamente habla de la vuelta de la esperanza, ¿no? De esta gran esperanza americana, un tema compuesto allá por los 60, si no me equivoco. Antes queríamos compartir un poco de poesía, Vida, de José Pedroni, uno de los poemas que forma parte de su libro de 1960, que es Canto a Cuba. Ven conmigo, poeta, deja tu mesa con su rosa triste. La alegría está afuera, muriendo y renaciendo. Llegó a caballo, se sentó en la hierba. Ven conmigo, oh mi amigo, el dolor está afuera. Pasa y no acaba de pasar llorando, lleva 70 muertos a la tierra. Ven conmigo, en el cielo grandes aves dan vueltas, porque los campesinos han hallado a su isla de hierba y están hablando y cantan alrededor de ella. Ven conmigo, en la calle pasa una gran bandera con una estrella sobre flores que las mujeres siembran. Pasa y no acaba de pasar el cielo, lleva 70 muertos a la tierra. Ven conmigo, que el hombre tiene las voces que no encuentras, que tu verso lo tiene una mujer que es nueva, a quien el viento de las ramas le sopla el pelo y la pollera. Ven, que no te conocen, tu canción está fuera. ¿Para quién la flor sola de tu vaso? ¿Para quién, si está muerta? Ven conmigo a encontrarte con el hombre en la mesa de tierra, a acompañar al hombre por su calle de sangre y azucena. El canto está en la voz de los que cantan. El ángel está afuera. Tierra me viene la voz, suena tierra este pueblo que soy, labrador, sembrador, Juan sin tierra. de Nicaragua en mi corazón. Compré este soy la columna del cafetal. Y voy con Camilo Torres, que pueblo en armas que vendaval. Partidas toma esta sangre donde la me cuida la cruz del sur. Allende la cordillera, regresa el sol. De América es esta sangre, por donde va la liberación. Vuelve el cóndor del Alto Perú, esta vuelta no habrá Guayaquil. Hay que unir todos